de la Araucanía, con Pulofe Puché, y para todo el cono sur de América, cierra sus transmisiones CD 111, Frontera, la radio de la región de la Araucanía. Fundada en 1939, su director, don Eduardo Díaz Herrera. Su domicilio está ubicado en la Torre Caupolicán, Avenida Caupolicán 110, piso 20, oficina 2003 en Temuco. La radio de la frontera ha transmitido desde el territorio mapuche, emplazado entre los volcanes, las hermosas araucarias y los bosques, los campos verdes y el inmenso mar de Chile. Nos recogemos a descansar, confiando en Dios, esperando hayamos cumplido durante el día que termina nuestro objetivo de acompañarle a usted, entreteniéndole y educándole. Hoy usted ha podido escuchar por estas ondas radiales la mejor música, la información más oportuna, y somos, al igual que usted, profundamente regionalistas. Somos, al igual que usted, parte integrante del territorio y destino de nuestro pueblo mapuche, con quien estaremos siempre soñando por un Chile mejor, más justo, más grande, más libre. Buenas noches con Pulofe Puché. Buenas noches, Chile. Buenas noches, región de la Araucanía. Buenas noches a todo el cono sur de América. empezado la lucha sangrienta, ya es hermano el que ayer opresor. Del vasallo borramos la afrenta, combatiendo en el campo de honor. El que ayer doblegaba de esclavo, hoy ya libre y triunfante se ve. Hoy ya libre y triunfante se ve. Libertad es la herencia del bravo, la victoria su milla su pie. Libertad es la herencia del bravo, la victoria su milla su pie. Chile sin mancha la frente, conquistaste tu nombre en la lid. Siempre noble, constante y valiente, encontraron los hijos del fin. Que tus libres tranquilos coronen a las artes, la industria y la paz. A las artes, la industria y la paz. Y de triunfos cantares entonen, que amedrenten el déspota audaz. Que de triunfos cantares entonen, que amedrenten el déspota audaz. Nuestros hombres valientes soldados, que habéis sido de Chile el sostén, nuestros pechos los llevan grabados, lo sabrán nuestros hijos también. Sean ellos el grito de muerte, quieran seros marchando a lidiar. Sonando en la boca del fuerte, hagan siempre al tirano temblar. Y sonando en la boca del fuerte, hagan siempre al tirano temblar. Si pretende el cañón extranjero nuestros pueblos soltando invadir, desnudemos al punto el acero y sepamos vencer o morir. Con su sangre el altivo araucano nos legó por herencia el valor, nos legó por herencia el valor. Y no tiembla la espada en la mano, defendiendo de Chile el honor. Si no tiembla la espada en la mano, defendiendo de Chile el honor. Yo la tumba será.